Impulsar es un proyecto de ciudad futura. A ver, entremos. Ciudad futura es un movimiento de la provincia de Santa Fe que construye desde la horizontalidad, siendo un instrumento participativo, democrático, territorial y popular. Los jóvenes de Ciudad Futura ingresaron a la institucionalidad en el 2015, cuando la lista encabezada por Juan Monteverde obtuvo 90.000 votos. Entonces lograron tener representación parlamentaria y formar un bloque de 3 concejales. En las elecciones de 2019 obtuvieron 100.000 votos y conformaron uno de los bloques más grandes del Consejo Municipal de Rosario. Ciudad Futura trabaja en el acompañamiento y fortalecimiento de cooperativas, empresas recuperadas y emprendimientos de la economía social y popular. Hacen un abordaje integral de las unidades productivas y hace 10 años lanzaron Impulsar, una organización administradora y ejecutora del Programa Nacional de Microcréditos, articulando con otras políticas productivas de acompañamiento y fortalecimiento dirigidos a emprendedores, productores, cooperativas de trabajo y distintos actores y procesos productivos de carácter autogestivo. ¡Ah, ah, ah! Para charlar de lo que se viene con motivo de los 10 años de Impulsar, llamamos al coordinador del proyecto, al hijo del Popi. Julián, ¿estás ahí? Hola, Quique, qué bueno hablar con vos, un gustazo. ¿Cómo va todo por ahí? Che, ¿te jode que te digan el hijo del Popi? Para nada. Bueno. El mismísimo hijo del Popi, el menor, persona que tenemos en común, al cual conozco bastante. Sí. Y además, militante de Ciudad Futura y militante de Impulsar. Bueno, a ver, contame más detalles de este movimiento de Ciudad Futura y rápidamente pasate al proyecto Impulsar. Bien, Quique, bueno, en tu presentación nunca fue mejor descrito nuestro partido de movimiento, como le decimos, así también como Impulsar. Sí. Sí, básicamente, para agregar algo, nosotros construimos Ciudad Futura ante una falta de representación política, porque en verdad venimos construyendo como movimiento social hace ya muchísimos años. Sí. Con 2 luchas fundacionales, una que tiene que ver con la lucha por el acceso a la tierra, principalmente en la zona norte de la ciudad de Rosario, en Nuevo Alberdi, y esa lucha que tiene que ver con la justicia a raíz del triple crimen que nos asesinaron a 3 compañeros, las redes del narcotráfico, de las cuales hasta el día de hoy todavía seguimos peleando y vamos a seguir luchando. ¿Por qué, perdón que te interrumpa, por qué sucedió eso? ¿Porque se metieron con el narcotráfico? Sucedió eso porque básicamente vivimos en la ciudad más violenta de la República Argentina. Sí. Rosario triplica la tasa de homicidios del país. El narcotráfico está instalado de una manera muy agresiva, tiene vínculo con la justicia, con el poder político, claro, con el poder económico también. Entonces sí, es una situación verdaderamente compleja. Nuestros compañeros eran militantes barriales. Ahí está. Y en una balacera se cruzaron con la violencia sí, de la ciudad y, sí, y fueron víctimas de esta Rosario que duele y que preocupa muchísimo. Sí. Bueno, seguime por el camino de Impulsar, a ver qué pasó. Bien, Quique, a ver, con Ciudad Futura hace muchos años que venimos produciendo desde la autogestión, desde el asociativo, en el sí, marco de la economía social, pero también teníamos la necesidad de salir al encuentro con muchísimos productores y gente que también desde su trinchera se anima a trabajar y a generar un mango, y por esa razón construimos Impulsar. En Impulsar básicamente lo que hacemos es triangular, articular una serie de políticas productivas, como nos gusta decirle, que tiene como eje central, como eje troncal, el financiamiento. Sí. Pero no cualquier financiamiento, sino que es el financiamiento solidario, o sea, el que tiene por principal objetivo la búsqueda de un fortalecimiento integral de las unidades productivas, de los productores, sí, de los emprendedores, claro, sí, y no la renta financiera o la usura. Por eso tiene ese carácter diferencial en comparación a lo que se conoce más comúnmente. O sea que vas a contrapelo de lo que normalmente se hace, que es tratar de tener la mayor cantidad de renta posible. Exactamente, vamos a contrapelo un poco de todo, y en este caso no es la excepción, porque básicamente, a ver, ¿por qué construimos Impulsar? Porque básicamente veíamos una fisura o una grieta entre una necesidad que hay de la gente cuando tiene una actividad económica y necesita financiamiento, y una falta de respuesta, tanto del mercado, por ejemplo, de las instituciones privadas, de los bancos privados, de los cuales con los requisitos que tienen se vuelve imposible poder acceder a los productos, a los créditos, a ese tipo de instrumentos financieros, así también como las cosas y las políticas públicas que muchas veces lanza el Estado, que se vuelven lentas, que se vuelven dificultosas a la hora de poder gestionarse. En esa grieta, en esa fisura, si se quiere, construimos Impulsar como una manera de crear una alternativa financiera, solidaria, y que busque esto, cruzar una problemática que tiene que ver con la necesidad de sostenimiento de las unidades productivas, pero principalmente de crecimiento. La gente trabaja mucho, tiene un montón de unidades productivas distribuidas por todo el país. En nuestro caso tenemos un proyecto de alcance provincial y nos parece fundamental poder salir al encuentro de todas esas personas para ponernos a disposición, trabajar codo a codo y laburar con este tipo de herramientas que se vuelven imprescindibles. Y esto no tiene nada que ver con las pymes, es otra cosa. Sí, en verdad nosotros trabajamos con lo que se dicen unidades productivas, proyectos productivos de la economía social y popular. Ajá. Muchas de ellas, por ejemplo, las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que ya tienen una escala muy importante. Imagínate, Quique, trabajamos con cooperativas que tienen 30 trabajadores, 35, 60, 70, 80 trabajadores. Digo, son plataformas productivas ya con una escala muy importante, de las cuales entrarían, si se quiere, en la categoría convencional de PYME. Sí. Pero lo que fundamentalmente fomentamos nosotros tiene que ver con la cuestión autogestiva. Esto de el trabajo sin patrón, el trabajo sin dueño. Perdón. Con lo cual las cooperativas están más cerca del accionar de ustedes. Exactamente. Claro. Nosotros trabajamos con emprendimientos pequeños, unipersonales, de una sola persona, con economías familiares, con agricultura familiar y campesina, pero también con cooperativas de trabajo e incluso con empresas recuperadas. Sabrás, Quique, uno de los procesos más reconocidos internacionalmente por otros países tiene que ver con el proceso de recuperación de empresas que se inició principalmente post-2001, después de la profunda crisis que tuvimos, y que después tuvo otras generaciones también de recuperación, que dio por entonces como resultado la recuperación de fábricas y empresas inmensas, como por ejemplo, para mencionar algunas conocidas de la gente, Milhojas, la cooperativa que produce ravioles, que produce pasta, o La Cabaña, cooperativa que produce crema de leche y manteca. Digo, son empresas con productos de góndola, como le decimos, o sea que en una superficie comercial grande, como puede ser un supermercado, los encontrás, y que poca gente sabe que detrás de ese producto hay un montón de trabajadores y trabajadoras autogestionados. Che, Impulsar, ¿qué hace con estas empresas o pequeñas empresas? ¿Qué es lo que hace? ¿Le presta guita? ¿Le consigue guita? Mirá, nosotros lo que hacemos no es prestar dinero, sino financiar proyectos. Eso que parece similar, pero que no lo es, porque nosotros no abrimos una ventanilla y entregamos un cheque o apretamos un botón y hacemos una transferencia bancaria, sino que por el contrario, conocemos el universo de unidades productivas cuando nos contactan o cuando las salimos a buscar, por ejemplo, en este caso de la convocatoria que ahora seguramente vamos a poder compartir, nos metemos adentro de cada proyecto productivo, conocemos la historia de sus trabajadores, la historia de esa empresa y de esa cooperativa, y nos involucramos en el armado de lo que le llamamos un proyecto de fortalecimiento, que es nada más y nada menos que el diseño y la confección de un plan de trabajo. Un plan de trabajo que involucra el proyecto de inversión. Sí, o sea que no solamente van en auxilio de únicamente la parte económica, sino que también van en auxilio del funcionamiento. Exactamente, porque la idea que intentamos traccionar desde Impulsar y desde Ciudad Futura tiene que ver con lo que se le llama el fortalecimiento integral. Claro. En esto de que a las unidades productivas no se las saca adelante solamente garantizándole financiamiento justo, sino que además que trabajar una multiplicidad de temáticas y de disciplinas que tengan que ver con lo comercial, que tengan que ver con las estructuras organizativas, con la publicidad, con un montón de cuestiones que hacen nada más y nada menos que a la constitución de esas empresas, esas cooperativas, esas unidades productivas, para apuntar a su crecimiento. Acá estoy leyendo, Organización Administradora y Ejecutora del Programa Nacional del Microcrédito. Estos microcréditos los da el Estado. ¿Ustedes administran esto? Mira, este punto es bastante interesante, Quique, por lo siguiente. Nosotros trabajamos como Impulsar en clave de organización administradora y ejecutora, como decías vos recién. En el marco de un programa nacional de microcrédito. Muy bien. Ahora bien, este programa nacional, a diferencia de la enorme mayoría de otras políticas públicas, tiene una particularidad, que es que se impulsa a través de la creación de una ley, la Ley Nacional de Microcrédito, que de algún modo le dio marco normativo a una figura que hasta entonces no existía en la República Argentina, que era el microcrédito como política financiera y solidaria, pero en su metodología de instrumentación, o sea, el Estado al instrumentarlo pone en funcionamiento algo novedoso que tiene que ver con la articulación y el reconocimiento de las organizaciones sociales, en tanto y en cuanto son las que están ahí en la primera línea de batalla con los múltiples y diversos territorios del país, que son las que conocen verdaderamente el funcionamiento del barrio, el funcionamiento, las necesidades de la gente, entonces las incorpora como en una suerte de brazo subsidiario y trabaja en articulación. Entonces lo que hacen las organizaciones, por ejemplo, Impulsar, es la gestión de proyectos anuales para recibir fondos en carácter de subsidio público y transformar, esto es lo más importante si se quiere, y transformar el subsidio público en crédito popular. Ahí está. Nosotros tomamos subsidio como fondos anuales y lo convertimos en crédito popular para que la gente tenga derecho y acceso a un financiamiento justo. Esa tarea estamos desde el 2012, hace ya 10 años. Me imagino que las tasas de devolución de ese crédito, la forma de devolución de ese crédito tiene una característica especial. No se trata de un subsidio, sino que es un préstamo a devolver con intereses muy bajos, calculo. Sí, exactamente. La tasa de interés es uno de los elementos técnicos, si se quiere, de lo que hacemos más destacados, porque se trata de nada más y nada menos que de un 3%. Digo, hoy las tasas de un banco privado, te podés imaginar deben estar. Y ni hablar de las tasas de un usurero que te presta plata sin presentar documentación, pero que después, menos en la ciudad de Rosario, al estar ligadas a la banda de los narcotraficantes, la gente lo termina pagando hasta con su propia vida. O sea, la que tasa estás diciendo 3% anual. Eso es lo que te iba a decir. Eso es 3% anual. El 3% anual que se aplica a cada crédito, que para que te des una idea, eso nos alcanza solo para cubrir el gasto administrativo que tiene el proyecto. Claro. Esto es en carácter solidario absoluto. Del cual atrás de esto no hay ninguna búsqueda ni de renta financiera ni de ganancia. Es meramente poder apoyar productores que trabajan desde la autogestión. Bueno, y aquel productor que trabaja desde la autogestión, ¿cómo se comunica con ustedes para ver cuáles son las condiciones para lograr uno de estos microcréditos? Mira, Quique, nosotros tenemos distintas formas de llegada y también la gente se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Sí. Puedo dejar también después el número de teléfono del proyecto, así rápidamente quien quiera y quien esté interesado se pueda contactar. Ahora, particularmente, lanzamos hace ya unos días una convocatoria dirigida específicamente a productores alimenticios, gente que produce alimentos en alguna ciudad, comuna o pueblo de la provincia de Santa Fe, que lo hagan en carácter asociativo. Es decir, salimos a la búsqueda de emprendimientos, de unidades productivas integradas por más de una persona que produzcan alimentos desde alguna trinchera de la provincia de Santa Fe. Así que ahí también nos permitió encontrarnos con un montón de gente que todavía no veníamos trabajando y que ya rápidamente nos pusimos a trabajar adentro de su proyecto. Y que también significa una respuesta a una realidad. Nos pasamos el tiempo hablando del hambre que existe en este país. Esto sería también poner en funcionamiento una pequeña respuesta a este problema. Totalmente. La soberanía alimentaria, como se le dice y como le decimos los movimientos sociales y populares, es uno de los ejes de trabajo con mayor esfuerzo de nuestra organización. De hecho, nosotros somos productores de alimentos con nuestro conocido tambo La Resistencia, que seguramente lo escuchaste mencionar y que ya te vamos a hacer llegar por aquellos pagos, Quique, algunos dulces y algunos quesos artesanales que producimos, pero también en este despliegue de distintas políticas para apoyar a quienes construyen esto de la soberanía alimentaria. Bárbaro. De todos los bienes, los alimentos son los más importantes y no pueden terminar siendo el negocio de unos pocos, sino que tiene que ser un derecho a garantizar, y en esa tarea estamos. Julián, pasame el número de teléfono y también los datos para contactarlos a través de las redes. Bien, el número, los datos de las redes, los pasos son @impulsarcf. Perdón, @impulsar. @impulsarcf. CF. De Ciudad Futura, ok. CF. Exactamente. Sí, dale. Y el número de WhatsApp es 0341, que es la característica rosarina. Sí, señor. 718. Sí. 71. Uh-huh. 66. 718-7166. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quieras dejar aquí como testimonio, Julián? No, me parece que está buenísimo, Quique, y desde ya te agradezco el espacio que nos da para poder compartir nuestra práctica, que no sale en los grandes medios de comunicación, que nos tenemos que hacer de la gente comprometida e involucrada en que este tipo de iniciativas se puedan difundir. Gracias, Julián. Dale un abrazo al viejo. Le doy un abrazo a mi viejo. Gracias chau. A vos, Quique. Chau, gracias. Bueno, lo escuchaste a Julián Ferrero. Ajá, microcréditos. Soberanía alimentaria. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué te quería decir? Bueno, que te quería preguntar dónde lo escuchaste. ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.